La Quintana. Siete y 42 minutos. Nos vamos ahora hasta Miami para saludar y felicitar allí a un colega periodista que con tan solo 27 años se ha convertido en el nominado español Gijones para más señas, el más joven de la historia de los Oscar del periodismo, los premios Emmy que entrega la industria de la televisión estadounidense. Quedan tan solo 7 horas y pico para que seguro le manden subir al escenario a recoger el premio al mejor reportero de noticias del pasado año. Miguel Ángel Rodríguez, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bueno, y enhorabuena por la nominación ante todo. Muchas gracias, la verdad es que ya con la nominación yo ya me doy como... Por satisfecho y por triunfador, ¿no? La verdad es que una cosa que no me esperaba y que ha sido, pues, obviamente una gran alegría para mí y para toda mi familia. Bueno, te quedan, como decíamos, 7 horas y pico. Yo no sé si estás nervioso. ¿Tú qué crees? Estoy hablando con vosotros desde un móvil y está que me tiembla el móvil y todo. Yo estaría nerviosa, no sé tú. Claro. Además es que es una cosa, pues, sobre todo por lo inesperado, ¿no? Que ya imagínate si lo gano, pues es un sueño ya más allá todavía de los que podía haber tenido, que simplemente la nominación era un sueño, o sea que ahora ganarlo sería algo increíble. Lo cierto es que no sabes la envidia que te tenemos, eso sí, muy sana, ¿eh? Entre profesionales, entre compañeros, envidia muy sana, pero para estar ahí, Miguel Ángel, y estar nominado, te va a sonar a perogrullada, pero hay que estar ahí, y por tanto renunciar a muchas cosas aquí. ¿Un titular para lo que ha sido hasta ahora tu carrera como profesional del periodismo ahí en Estados Unidos? Un titular para la carrera en general, sí. Complicado me lo pones, fíjate que nos dedicamos a eso, pero cuando uno tiene que poner un titular sobre algo suyo propio es tan difícil. Ha sido complicado. Sí, trabajando en busca de un sueño. ¿A qué te dedicas ahora? ¿Cuál es tu... a mí fantástico. ¿A qué te dedicas ahora? ¿Cuál es tu puesto como reportero? ¿En qué cadena trabajas? Estoy trabajando en el canal de Telemundo, que es un canal en español afiliado a la NBC. Uh-huh. Y hago reportajes en español, aunque muy a menudo pues se requiere de nosotros que hagamos reportajes en inglés, coberturas en directo en inglés, dependiendo del tipo de noticia que estemos haciendo en ese momento, sobre todo cuando no hay personal de NBC disponible o de Warner, que es otra de las afiliadas, pues directamente conectan con nosotros en directo y nosotros pues hacemos la cobertura pues en inglés para ellos. Bueno, tú estudiaste aquí en España, en Madrid concretamente, así que seguro que alguno de tus profesores, igual que a mí, en su día nos dijeron, la mejor improvisación es la que no se hace, la que se prepara antes. Así que yo me imagino que ya tendrás el discurso preparado. No, que va. No tengo nada preparado, de verdad que no. Porque tengo no es que sea supersticioso, pero tengo la impresión de que si lo preparo no lo gano. Entonces prefiero no prepararlo y si salgo ahí, pues lo que salga de dentro estará bien. Pues seguro que está bien porque lo vas a ganar. Muchísimas gracias, Miguel Ángel, un abrazo. Muchísimas gracias a todos y un beso muy fuerte. Los sábados, a 1:30, ponemos al día la actualidad de Latinoamérica y el mundo. Un encuentro con las noticias y la cultura de los países de origen de miles de asturianos por elección. Un balcón para asomarse a la realidad de aquellos lugares que han acogido a tantos asturianos. Los sábados, a 1:30, Ignacio Reggiani construye con ustedes El Puente, para unir culturas. Un programa patrocinado por la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo, Consejería de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores del Gobierno del Principado de Asturias. Tu seguridad y tu salud, lo primero. No te la juegues. Tu empresa está obligada a proporcionarte equipos de protección individual cuando sean necesarios. Sé exigente. Estás en tu derecho. Acude al sindicato UGT. La Quintana. Bueno, y de Miami a China, 7:46 minutos.